Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por tu gran bondad y tu gran misericordia, Señor. Este domingo tan especial para nosotros que celebramos la resurrección de Cristo, queremos hacerlo con el pie derecho, Señor, confiando en el consejo de tu palabra. Y quiero invitar, Señor, al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Que me ayude en mi debilidad, Señor. Que no sea yo hablando. Que uses mis palabras, Señor, para hablar a la vida de las personas que están aquí y las que escuchan este mensaje por los otros medios. Señor, gracias por haber enviado a Jesús, por el ejemplo de santidad que Él nos dio y luego por esta nueva vida que nos ofrece gracias a su resurrección. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Él, de Jesucristo. Amén. Hoy es domingo de resurrección. Y pues precisamente celebramos eso, que Cristo vive. Amén. Quiero empezar haciéndole unas preguntas. Si usted conoce este lugar, dígame su nombre y el lugar donde está. A ver, vamos a ver qué tan buenos son en geografía y en cultura. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llama eso? ¿Y dónde está? Ah, muy bien, buen comienzo. Luego, este, a ver, más difícil. ¿Alguien sabe qué es eso? Está cerca, como a dos países, ya le dieron al país, Inglaterra. Es la abadía de Westminster y está en Inglaterra. Siguiente, ¿cuál es ese? Este es en la India. Muy bien, está en la India. ¿Y cómo se llama? El Taj Mahal. Muy bien, qué bárbaros. ¿Y este? Muy bien, es Roma. ¿Y cuál es el edificio? La Basílica de San Pedro, exactamente. ¿Y este, para los que no atinaron ninguna? A ver si a este le atinan. ¿Cuál es? El Ángel de la Independencia en México. Muy bien. Pregunto, ¿qué tienen todos esos edificios en común? A ver, ¿quién sabe? ¿Son altos? Bueno, ¿tienen algo en común? No, otra cosa. ¿Mande? ¿Son históricos? ¿Qué más dicen? ¿Simbólicos? Ok, ahí les va. Lo que todos estos edificios tienen en común, además de lo que ustedes dijeron, es que todos son tumbas. Todos están construidos sobre los restos mortales de alguna celebridad en su lugar de origen. Todos los que vieron ahí abajo fueron construidos sobre tumbas o tienen tumbas. En la abadía de Westminster están sepultados los restos de muchos de los reyes y de los nobles de la historia de Inglaterra. En el Taj Mahal se sepultó la esposa de un gran rey que hubo en la India. Y en el monumento a la independencia, en el Ángel de la Independencia, yo he estado ahí, una vez fui con mi esposa y vimos el lugar donde están depositados los restos mortales de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, y muchos otros héroes de la independencia mexicana. Pero hay un lugar diferente. Un lugar diferente. Y es este lugar, y quiero que lo vean. Le llaman, es el lugar real en la ciudad de Jerusalén. Le llaman el Santo Sepulcro. Fíjense la diferencia de ese lugar. Como ustedes no pueden ir, la mayoría dice que vieran este video. Si usted fuera llegando un domingo en la mañana, como los primeros discípulos buscaron al Señor para ungir su cuerpo, bajaron por esa colina y llegaron a ese sepulcro que era de José de Arimatea. Y se fueron acercando a esa peña, es una roca, y le hicieron un hoyo adentro, les excavaron allí. Y entonces un poco debajo del nivel de la superficie que está afuera, cavaron eso. Y si usted estuviera saliendo de la tumba, así vería la luz. Eso es lo que Jesús vio. Él no está ahí. Él ha resucitado. Diferente de todos los sepulcros y de todas las religiones y filosofías del mundo, la tumba de Cristo está vacía. Si tú vas a Jerusalén un día y visitas ese lugar, no vas a ver reliquias, no vas a ver un cuerpo, porque Cristo vive. Él ha resucitado. ¿Saben ustedes que la resurrección de Cristo es el distintivo que hace la diferencia entre el cristianismo bíblico y todas las religiones y las filosofías del mundo? Es la resurrección de Jesucristo lo que hace la diferencia. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo para nosotros hoy? Es muy importante. Hoy vamos a descubrir juntos que la resurrección de Jesucristo y los efectos de la resurrección de Jesucristo es lo que marca la diferencia entre la fe cristiana bíblica de todas las demás y lo que le provee de poder contra el pecado para vivir la vida que agrada a Dios, la resurrección de Jesucristo. Y cuando yo me puse a investigar en el Nuevo Testamento por qué la resurrección de Jesús es importante, encontré muchas razones. Encontré, por ejemplo, que la resurrección era importante para que se cumplieran las Escrituras, dice en Lucas 24, porque Jesús dijo que era necesario que se cumpliera la Escritura, porque estaba profetizado que el Cristo habría de padecer y de ser resucitado. Más allá, Jesucristo dijo en los Evangelios, en Mateo 20, por ejemplo, Él dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y cuando Él resucita el domingo en la mañana y llegan las mujeres al sepulcro, dice que el ángel, cuando las ve, les dice: Él ha resucitado como lo dijo, Mateo 28, 6. Jesucristo dijo muchas profecías, incluyendo la de su resurrección. Y es importante la resurrección de Cristo para que quede demostrado que Jesucristo no es un mentiroso y que todas las profecías que Él dijo, incluyendo la de su propia resurrección, se van a cumplir. La resurrección de Cristo también es importante para nuestra glorificación futura. No podríamos tener una gloria en el cielo si Jesús no se hubiera levantado primero para ser el primogénito, el primero entre muchos que van a resucitar. Y también todas nuestras recompensas que Él nos prometió, ¿cómo las podría cumplir si se hubiera quedado muerto? Pero ahora, en los siguientes minutos, yo me voy a concentrar en recordarle a usted, a la luz de la Escritura, tres razones muy importantes por las que la resurrección de Cristo hace una diferencia para nosotros hoy. Y si usted tiene un boletín, ahí va a haber tres espacios. Además de las razones que ya mencioné, hoy vamos a recordar, ser recordados por la Escritura, de tres razones por las cuales la resurrección de Jesucristo es indispensable para nosotros hoy. ¿Están listos ahí conmigo? ¿Sí? Muy bien. Voy a empezar entonces hablando de la primera. Gracias a la resurrección de Cristo, hoy vamos a descubrir que gracias a la resurrección de Cristo nosotros tenemos salvación. Vamos a decirlo en voz alta todos juntos para que se nos grabe. Gracias a la resurrección de Cristo tenemos salvación. Gracias a la resurrección de Cristo tenemos salvación. Mire, Romanos 4:25, hablando de estas cosas, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesús, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros tenemos justificación, espiritualmente hablando, delante de Dios Padre, por causa de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Voy a explicar. Justificación significa ser declarado justo. Justificación significa ser declarado justo. Voy a explicar. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Y en términos bíblicos, el pecado es transgresión de la ley de Dios. En palabras entendibles para algunos de nosotros, el pecado es un delito espiritual. Es romper la ley de Dios. Así que el pecado es cometer un delito espiritual, y todos los que cometen delitos tienen una deuda con la justicia, ¿correcto? Así que la consecuencia, el pago que merecen nuestros delitos espirituales, que son los pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas obras, nuestra falta de obediencia en muchas cosas que Dios ha establecido que deberíamos hacer y no hacemos, todo eso son pecados. Y la paga, la consecuencia que merecemos por nuestros pecados, es la muerte. Y la muerte significa la separación de Dios eternamente en el infierno. Eso es lo que merecemos. Así que en la corte de Dios, siendo Él el juez, nosotros los acusados, los delincuentes, con delitos comprobados, queda demostrado por nuestros muchos pecados que lo que merecemos es la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, tiene compasión de nosotros y entonces nos ofrece un abogado. Dice la Biblia que aún nosotros, aunque éramos injustos, Jesucristo fue establecido para nosotros como nuestro abogado. Y Él es la propiciación. Dicho en palabras sencillas, no, el pago. Jesús, con su muerte en la cruz, paga la fianza de nuestra deuda y así nuestros delitos son pagados por la muerte de Cristo. Y en su resurrección, al revivir Jesucristo por el poder de Dios, Él entonces viene ante el Padre y dice, he pagado la fianza de ellos. Como dice en Juan 19, consumado es, la deuda queda pagada. Y queda pagada la deuda de pecados que tenemos, y entonces Dios nos declara justificados. Seguimos siendo culpables, pero ahora somos culpables perdonados, porque Jesús paga la deuda espiritual de nosotros. Y al pagar Él nuestra deuda, aunque somos culpables, ahora somos culpables perdonados y quedamos liberados. Gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros somos justificados, somos declarados justos ante Dios, aunque no lo merecemos, pero gracias al sacrificio de Jesús. Y ahora nosotros disponemos, o sea, hacemos realidad esa justificación en nuestra propia vida por medio de la fe. Lo dice el siguiente versículo del que leí, Romanos 5, 1, lee la Escritura. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Cuando tú aceptas que Jesús sea tu único y suficiente abogado ante Dios, entonces esa fe es la que hace efectiva la justificación que hay en Cristo. También el apóstol dijo, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos habernos quitado el problema de nuestros pecados. Mucho peor, dice el versículo 18. Entonces también los que han dormido, o sea, los que han muerto, físicamente hablando, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Está diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, todos los que se murieron confiando en Jesucristo, se perdieron. Se perdieron. Y ustedes siguen teniendo el problema de sus pecados. Pero fue la resurrección de Jesucristo la que efectivamente nos justifica de nuestro pecado y la que nos asegura que al morir vamos a ir al cielo, vamos a estar con Él. Esa resurrección es poderosa. Otro ángulo de entender esta misma realidad está en el siguiente video, vamos a verlo. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho, desanimado y vacío después de haber logrado lo que creías que te haría feliz? No eres el único. Este sentimiento ha afectado a las personas más talentosas y ricas, como las menos superadas y pobres. El rey Salomón lo tenía todo: un reino, riqueza incalculable, sabiduría profunda y conocimiento. Después de reflexionar acerca de su vida, él se dio cuenta que no había nada nuevo bajo el sol. Todo era vanidad. Es como si algo nos obligara a buscar esa pieza evasiva. Es probable que tengamos el deseo de ejercer una carrera exitosa, establecer relaciones llenas de significado, tener posesiones materiales o buscar diversión y entretenimiento. Sin embargo, nada alivia ese sentimiento misterioso en lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué nos sentimos así? La Biblia nos muestra que Dios creó al hombre con tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados perfectos. Queda claro que no somos meramente un cuerpo físico compuesto de átomos. También tenemos un alma para pensar, sentir y escoger. Sin embargo, escondida en lo profundo de nuestro ser, hay una tercera parte, nuestro espíritu. Esta tercera parte diseñada por Dios puede contactar, recibir y experimentar a Dios. Blaise Pascal, un distinguido científico y matemático francés, señaló que dentro del ser humano hay un vacío interior que tiene la forma de Dios. Mientras nuestro espíritu esté vacío y sin Dios, no podemos obtener satisfacción plena. Solo Él puede saciar el anhelo de nuestro espíritu. Cuando Dios entra en nuestro espíritu como nuestro verdadero disfrute, riqueza y significado, Él llena consigo mismo el vacío que nos causa aflicción. Finalmente y para siempre, somos satisfechos con la vida eterna y divina de Dios. A fin de entrar en nuestro espíritu, Dios llegó a ser un hombre llamado Jesucristo, quien vivió una vida humana perfecta en la tierra. Murió para quitar nuestros pecados, fue sepultado y luego se levantó de entre los muertos. Cuando resucitó, Él llegó a ser el Espíritu vivificante y ahora puede entrar en nuestro espíritu humano. Jesucristo está esperando que usted abra su ser a Él, vuelva su corazón a Dios y haga la siguiente oración. Señor Jesús, creo en ti. Confieso que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Abro mi ser a ti. Entra en mi espíritu y lléname contigo mismo. Señor Jesús, te recibo. Gracias, Señor. Amén. Jesucristo, por su resurrección, nos da la salvación. Pero además de darnos la salvación, gracias a la resurrección de Cristo, también tenemos nueva vida. Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza de hoy. Gracias a la resurrección de Cristo tenemos nueva vida. El hecho de que Él se levanta de los muertos hace posible que Él, por su Espíritu, empiece a vivir en la vida de todos aquellos que le reciben por medio de la fe. Mire cómo lo dice Pedro en la primera de sus cartas, en el capítulo 1, versículo 3, dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos produce en aquellos que confían en Él una identificación espiritual completa en su muerte con respecto al pecado y en su resurrección para una nueva vida, como dice en otro lado la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios ha dicho que todos los que hemos confiado en Cristo por causa de la resurrección de Él, nacemos de nuevo. En la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 4, Pablo insiste en esta verdad, en este principio, cuando él escribe: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, hablando de Jesús, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Jesucristo no solamente murió y resucitó para que tú tengas salvación y perdón de tus pecados. Él también resucitó para que tú tengas una nueva vida. El envase se ve igual, pero por dentro hay un nuevo contenido. Es una nueva vida que hay en Cristo. Por nacimiento, todas las personas tenemos una debilidad natural ante el pecado. Nos gana el deseo a chismear, nos domina el rencor, a otros nos controla la gula o quizás la pereza, quizás algún otro la lujuria. Unos son practicantes de la brujería, otros curiosos de la adivinación, otros del espiritismo. Hay quien ama el trabajo más que a nada y otros la vanidad, las joyas, el dinero. Hay jóvenes violentos, hay viejos rencorosos, unos esclavos de los malos pensamientos, otros de las malas palabras, cada uno esclavo del pecado en su propia expresión, tan adictos que hasta llegamos a disfrutarlo. Pero cuando en la conciencia del pecador Dios lanza un chispazo de entendimiento para darse cuenta de la amargura del pecado y de las consecuencias que vienen por delante, entonces el pecador descubre que está tullido en su voluntad, pues no puede vencer el pecado. Y descubre que el pecado le domina, cuando es honesto para consigo mismo. Pero la nueva vida que Jesucristo, nuestro Señor, imparte en un pecador arrepentido, que confía en Él, entonces, esa vida de Cristo tiene la virtud de quebrar el yugo de dominio del pecado sobre la vida de esa persona. Por eso, la resurrección de Jesucristo no solo nos da salvación, sino que nos da una nueva vida y además de nueva, victoriosa sobre el pecado. Pablo lo dice en el versículo 11 del mismo capítulo de Romanos 6, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y la palabra dominio que se usa ahí significa ser amo. Lo que está diciendo, el pecado no más será amo de ustedes. Y para que exista un amo tiene que haber un esclavo. Pero dice, el pecado ya no es el amo. Ya no hay esclavitud al pecado. Aunque lo cometemos, pero ya no por ser esclavos, sino por mala costumbre, por necedad. Ya no tiene dominio sobre ustedes, dice Pablo, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por la resurrección de Cristo, Él imparte nueva vida al creyente. Y ahora el nuevo amo se llama Cristo. El viejo amo, el pecado, ya no nos puede obligar. Antes éramos esclavos, ahora de Cristo. Por medio de la resurrección de Jesús, tenemos nueva vida. Y quiero que escuchen, aquellos que no conocen, un ejemplo viviente de una alma entre todos nosotros que ha tenido nueva vida y ha empezado a experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Orlando, ven, compártenos tu historia. Al momento de reflejar en mi testimonio, tengo que volver a la edad de 16 años. La edad de 16 años perdí a mi madre de cáncer. Tenía cáncer de pulmón. Siempre había agregado sobre eso. Nunca fumé un cigarro. ¿Por qué lo agregaba? Cuando me preparaba para el sermón que quedé en inglés, me di cuenta por qué lo hacía. En el momento que me di cuenta, recuerdo que iba en el carro meditando. Me solté llorando. Porque lo que tenía dentro de mí era un coraje a Dios. En ese momento, cuando murió mi madre, me separé completamente de Dios. Al momento de maldecirme, momento de no creer que existía, al momento de que pensaba que no hacía nada con mis ojos. Ese mismo coraje gobernó mi vida. Ese coraje vino a estar adentro de mi corazón, donde no me miraba yo que era feliz de ninguna forma. Siempre estaba enojado. Siempre tenía coraje interno que no sabía ni dónde era donde venía. Bastaban unas cuantas palabras para explotar en un enojo, en empezar a gritar. Las malas palabras salían de mi boca. Yo creo una mala palabra y una normal. Pero pasaron los años y vino mi cuñada a través de una prima que es cristiana, la mitad de la iglesia, una iglesia de Outworld, y ellos venían en dos de nosotros aquí en Cristo. Y como era mitad del camino, nos invitó y nos dijo, ¿por qué no vienen y así vamos a comer juntos? Acepté, no por ir a conocer de Dios, no por que me naciera aquí, sino porque era algo que hacer y era, pues íbamos a mirar el camino iba a mirar a mi sobrino. Así que empezamos a ir. El primer día me acuerdo que entré y yo lo que miraba era de que no quería aceptar absolutamente nada de que estuviera en mi vida. Lo que hacía era que bloqueaba todo, pensando que muy de repente ahorita me van a querer sacar dinero. Era lo que realmente pensaba. Pasaron unos domingos y poco a poco, como ya el pastor iba abriendo la Biblia, me entendí. Iba saliendo, pero ni en sí todavía no quería aceptar. Lo que pensaba que decía, no, Dios es espiritual nomás, nomás en la parte espiritual, y es todo lo que se requiere de Dios. Hasta que un día en un estudio bíblico, que realmente el que lo estaba dando no era mi pastor, era uno como nosotros que está aquí. Estaba hablando de Efesios 6, donde habla de los diferentes roles de todos, los padres, de los hijos, de los amos, de los esclavos. Cuando llegó ese pasaje, sentí que se me abrieron los ojos. Miré que Dios no tan solo era espiritual, sino que quería ser parte de nuestras vidas. Ese 15 de enero de 2019. Ese día cambió mi vida. Ese día empecé a sentir el amor de Cristo. Ese coraje que tenía, esa amargura que tenía dentro de mí, lo sustituyó Cristo por su amor. Ahora como mi vida, ya no tengo esa amargura. Le hallo sentido a la vida. Tengo ese amor en mí, ese amor de Cristo. Ese primero de enero, ese 15 de enero, Cristo vino y tocó mi cuerpo. Así como los que no han aceptado a Cristo. Ahorita Cristo está tocando a su vida. Ahora no. Gracias, Orlando. Quizás tú, como Orlando y como muchos de nosotros, te reconoces esclavo todavía, algún sentimiento como el enojo, el rencor o algún otro pecado, pero el Cristo resucitado te quiere liberar y quiere empezar en ti a generar y a progresar esa nueva vida victoriosa, no victoriosa según el criterio humano, sino victoriosa sobre el pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Tal vez te preguntes, para dar ese paso. ¿Cómo hizo Orlando? ¿Qué puedo hacer yo? Mira lo que dice la Escritura para alguien como tú si te haces esa pregunta. Dice el Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y una vez más entendamos aquí, Señor, amo. Estas palabras las escribió un apóstol a cristianos que vivían en la ciudad de Roma, por eso se llama Romanos. Y en la ciudad de Roma, estaba en función una ley nueva cuando él escribió estas palabras. Y la ley era que solo había un señor y se llamaba César. Y quien fuera agarrado en la calle al azar, las autoridades podían detener a cualquiera y preguntarle, ¿quién es el señor? Y la persona tenía que decir, César es el señor, es el amo. Y Pablo les escribe esta carta y dice, si tú entiendes que César no es Jesucristo, lo tienes que decir. Oye, pero si me agarran, seguramente ellos pensan, si me agarran en la calle y me preguntan, y si no digo César, me van a meter a la cárcel y quizás me golpeen o me arresten o quién sabe qué pueda pasar. Y Pablo escribe esta carta y les dice, si tú confiesas, no que César, que Jesucristo es tu amo, que a él es al que sigues, no es a César ni a nadie más. Ni al pastor, ni al sacerdote, ni a la Virgen, ni a nadie. Es a Jesucristo, tu amo, tu Señor. Si confiesas eso, dice la Escritura, con tu boca, dice, no, es fácil quedarse callado. ¿Quién es tú? Y hacerte el mudo. Tienes que confesar que Jesucristo es tu amo. Y creer en tu corazón que Dios, que, fíjese lo que dice la Escritura, que Dios lo levantó de los muertos, que Cristo vive. Él es un amo vivo para mí ahora. El único. Entonces la Escritura promete, serás salvo. Tal vez hoy tú quieres ser salvo. Aunque vienes a la iglesia, tal vez no has conocido al Señor. Pero tal vez hoy le vas a dar la oportunidad a Cristo de ser tu único amo y Señor. Y que vas a creer en tu corazón y a partir de hoy lo vas a empezar a confesar. Si tú eres esa persona, cierren todos sus ojos un momento en este punto del mensaje. Si tú eres esa persona y quieres recibir a Cristo como tu único Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, usa estas palabras como un vehículo para poner tu fe en Cristo. Y por amor alguno, todos vamos a repetirlas en voz alta. Dile así, Dios, reconozco que soy un pecador, que no puedo dejar el pecado por mí mismo. Me arrepiento. Jesucristo, te acepto como mi único Señor, como mi único Salvador. Te confieso hoy y a partir de ahora como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi fe en ti, Jesús, que vives, que resucitaste y que vives en mí. Te acepto en mi vida, Señor. Amén. Si tú hiciste esta decisión por primera vez, háznoslo saber, la persona que te invitó, o acércate conmigo o con alguno de los que aquí servimos para alegrarnos contigo. Gracias a la resurrección de Cristo, no solamente tenemos salvación y tenemos una vida nueva y victoriosa sobre el pecado, sino que en tercer lugar, para los que toman nota, gracias a la resurrección de Cristo, nuestra misión en la tierra tiene sentido. ¿Nuestra misión en la tierra, Luis? ¿Qué quieres decir con eso? La Biblia dice claramente que cuando una persona confía en Jesucristo como su Salvador y reconoce que Él ha resucitado de la muerte y que Él vive, entonces Dios imparte en él justificación, le declara justo y le da una nueva oportunidad de vivir para Cristo bajo el liderazgo de Jesús. Así que le da salvación y le da una nueva vida. Pero ahora nos manda a una sola misión, y esta es la misión de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y la misión es que vayamos al mundo a predicar este evangelio, esta buena noticia a todos. Esa es la misión. Es una misión compartida. Por eso se le llama en la Escritura la gran comisión. Porque es una misión compartida. Para todos los cristianos, la misma misión en la tierra, y es avisarle a todo el mundo que en Cristo hay perdón y hay salvación, porque Cristo vive. Por medio de la fe hay salvación. Así que vamos predicando, vamos anunciando el Evangelio a todos los que conocemos y podemos, buscamos. Todo el verdadero creyente, todo el que ha entendido este mensaje, no se puede quedar con él. Y cuando entra en contacto con alguien, sabiendo que la persona todavía no conoce este regalo, uno tiene este deseo y esta carga de obedecer el llamado de Dios, anunciar la salvación, el Evangelio. Sin embargo, si Cristo no ha resucitado, todos ustedes que han entendido esto que acabo de decir y que se esfuerzan por practicarlo, que predican, si Cristo no ha resucitado, están trabajando inútilmente. Porque ¿por qué predican algo que en realidad no sirve para nada? Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no ha resucitado, vana, o sea, inútil, vacía, hueca, vana es entonces nuestra predicación. Piense un hombre como Pablo. Era un hombre con trabajo, un hombre exitoso, un líder de su nación, y tiene un encuentro con el Cristo resucitado en Hechos 9, y deja todo por obedecer al llamado de Jesús a ir y predicar a las naciones. Todo lo hizo, y Pablo gastó todo lo que tenía, todo su dinero, toda su salud, todo su tiempo, andando de aquí para allá, errante, sufriendo todo tipo de calamidades y persecuciones, insultos, trastornos, incomodidades, pobreza, ayunos, desvelos, naufragios, peligros de muerte, asaltos, pedradas, golpes, azotes, de todo le pasó. Y él dice, y si yo ando de lugar en lugar predicando que Cristo resucitó, cuando en realidad no resucitó, en primer lugar, soy el peor de los tontos, porque estoy gastando mi vida en algo que no es cierto. Más que eso, agrega él en el versículo siguiente, 1 Corintios 15, 15. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. No solo estaríamos perdiendo el tiempo haciendo esto, juntándonos aquí para adorar un muerto, lo mismo que todos los muertos que fundaron religiones, perdiendo nuestro dinero dando ofrendas para que esto se promueva, para comprar Biblias y regalar, para apoyar los viajes misioneros, como el que vamos a hacer mañana, y gastando nuestro tiempo, mejor deberíamos hacer ejercicio, algo de fútbol o lo que sea, porque ¿para qué malgastar el tiempo en una mentira? Si Cristo no resucitó, pero si Cristo resucitó, entonces, todo lo que hacemos por el Señor, nuestra misión, nuestro ministerio, todas las cosas que hacemos, valen la pena, van a hacer una diferencia en la eternidad. No estamos perdiendo nada, estamos invirtiendo y va a haber recompensa. Debemos de entender que este mundo considera la predicación del Evangelio una locura porque ellos no creen en la resurrección de Jesús. Por eso, la gente que no cree en la resurrección de Jesús considera que las prácticas cristianas son una pérdida de tiempo y peor que eso, son una amenaza para la sociedad porque están enseñando una mentira. Porque si Cristo no resucitó, entonces efectivamente el cristianismo es una gran mentirota. Y todos los cristianos que predicamos el Evangelio, lo único que estamos haciendo es corrompiendo la mente de la sociedad a través del engaño. Por eso los cristianos en todo el mundo son perseguidos. Porque el mundo no cree en la resurrección de Cristo. Y creen, y si Cristo no hubiera resucitado, tendrían razón. Y nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo. Protegiendo al mundo de este error y de esta falsedad. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Por eso, todo lo que hacemos tiene sentido para nosotros. Por eso aguantamos los rechazos de nuestros parientes. Que la gente nos considere tontos por invertir nuestro tiempo y nuestros recursos materiales en las cosas de Cristo. Por eso sacrificamos de nuestro tiempo, que también muchos de nosotros quisiéramos gastar, yendo a Disneylandia con nuestros hijos más seguido, gastándonos los domingos en la mañana en los lagos con los hijos, y en lugar de hacer eso, salimos a veces a las calles o a hacer visitas a altas horas de la noche, porque hay gente que quiere oír el Evangelio. Por eso nos sacrificamos, porque sabemos que un día el Cristo resucitado, que dijo, yo recompensaré a cada uno según su arduo trabajo. Por eso algunos de nosotros trabajamos duro en la iglesia y otros no, porque entendemos el valor de la resurrección de Cristo. Y el que dijo, ciertamente vengo en breve, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su trabajo. Por eso algunos en la iglesia trabajan más y otros trabajan menos, porque comprenden mejor que Cristo vive y todo lo que Él prometió lo va a cumplir, recompensando a cada uno según su obra. Por eso Pablo escribe al final del mejor capítulo que habla de la resurrección en todo el Nuevo Testamento, que es 1 Corintios 15, él escribe estas palabras al final, como un resultado, dice la frase, por tanto, dice Pablo, a la luz de que Cristo ha resucitado, dice, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, dice, no se desanimen, firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Él mismo escribió en el versículo 32 del mismo capítulo, mire cómo dice. Él dijo, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si la resurrección no fuera una realidad, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué aguantamos? ¿Por qué aceptamos el desprecio, el estigma de la gente que no entiende el Evangelio ni lo cree? Solamente por una razón, porque Cristo vive y nos va a recompensar. Por eso estamos firmes y estamos constantes y crecemos y abundamos en la obra del Señor siempre, porque sabemos que no es en vano. Cristo nos va a dar nuestra recompensa. Así que a la luz de todo esto, la resurrección de Cristo, gracias a eso, ahora tú y yo tenemos salvación, tenemos vida nueva y victoriosa. Y tiene sentido lo que hacemos, nuestra misión tiene significado, tiene sentido, no perdemos el tiempo. Así que, con semejantes verdades, lo único que podríamos hacer en un día como este es celebrar la resurrección de Cristo. Vamos a terminar esta enseñanza cantando juntos un antiguo himno con música moderna. Y tal vez para aquellos que son de la vieja guardia se van a acordar de este himno. Y otros que no son de la tan vieja guardia, os van a aprender un himno hermoso. Y si no lo sabes, aplaude con nosotros. Y si sí lo sabes, canta a todo pulmón. Ponte de pie. Vamos a cantarle a Cristo que Él resucitó. Señor, te damos las gracias porque tú has resucitado. Nos has dado vida nueva, Señor. Y ahora nosotros gozamos del privilegio de la salvación, del regalo de la salvación. Ahora nosotros, Señor, hemos sido hechos una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Señor. Nos está renovando nuestro entendimiento para vivir así como lo que somos, nuevas personas, nuevas criaturas. Y sufrimos, Señor, aceptamos el rechazo, aceptamos el desprecio, aceptamos ser malentendidos, aceptamos, Señor, el trabajo duro, aceptamos levantarnos temprano los domingos y acostarnos tarde muchos sábados y muchos días entre semana. Aceptamos, Señor, apagar el televisor para agarrar la Biblia. Aceptamos, Señor, dejar la comodidad del colchón o del sillón de la casa para salir a la calle a visitar a alguna persona cuando tiene necesidad. Incluso salir a la calle y ser tenidos por tontos, por fanáticos religiosos, cuando le compartimos a alguien el Evangelio. Lo aceptamos, Señor, con gozo, porque sabemos, Señor, que cada puerta que tocamos, que cada palabra que pronunciamos, que cada acorde que tocamos con algún instrumento, que cada silla que movemos, que cada acto de servicio tendrá su recompensa si lo hicimos para el Señor. Si lo hicimos para el Señor, Él obrando en nosotros. Por eso celebramos, Señor, tu presencia, tu victoria, y te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Cantemos al Señor. Súbele fuerte para que... Ese es Steve Green cantando, no yo. Resucitó, aleluya. Del rey tumba él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. Polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Suave. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo el inmortal, aleluya. Nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya. Tus flores a cantar, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos por la vida de Cristo en nosotros. Ha sido valiosa y lo sigue siendo y lo será, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, por la vida de Cristo. Bendice a tu pueblo, Señor, que se fortalezca en tu verdad. Especialmente los que están cansados, Señor, porque se les sobrecarga, Señor, el trabajo en su casa, Señor. En su hogar, en sus labores, y todavía se esfuerzan venir de lejos, Señor, a adorarte y a servir a otros. Gracias, Señor, porque la verdad de que Cristo vive en algún lugar y pronto volverá, nos fortalece y nos da el ánimo, el entusiasmo y la energía para seguir adelante. Te damos la gloria, Señor. Bendice a tu pueblo esta semana, bendíceles en la ciudad, bendíceles en el campo, bendice el trabajo de sus manos, Señor. Prospera, Señor, el esfuerzo de ellos para que abunden en generosidad y en buenas obras, Señor. Ayúdalos, Señor, a los que están dudosos a que se afirmen en la verdad y testifiquen de Jesús. Protégeles del mal, Señor. Y si alguno, Señor, por tu sabiduría permites la prueba en su vida, hazle sentir tu presencia y que tus palabras y tus promesas le sostengan. Y que no niegue, Señor, la fe ni se desaliente. porque pronto el que ha de venir vendrá. Pero es necesario, Señor, perseverar, dice tu palabra. Así que gracias, Padre, por estar con nosotros, con tu pueblo reunido. En toda la tierra, desde donde el sol sale, se ha venido proclamando la resurrección de Cristo en este día, en todas las naciones. Y ahora nosotros lo hemos hecho también. Te acerca, Señor, del mediodía de este lado del mundo. Te pedimos que nos protejas y nos bendigas a los que vamos a viajar mañana de esta iglesia y de la otra iglesia en Mariposa para la Baja California, Señor. Que podamos ser un testimonio viviente del servicio, del amor que queremos compartir con nuestros hermanos del otro lado de la frontera y de aquellos que no te conocen allá. A Cristo sea la gloria y la honra, Señor. Amén.